Estamos en contacto con Sergio Somarúa, secretario general de SINTEP. Antes que nada, muchísimas gracias por atendernos, Sergio. Hace algunos días se viene ya dando a nivel de prensa la información de que desde los colegios se están buscando elementos, protocolos, formas para poder dar comienzo a las clases nuevamente. Desde SINTEP, ¿cómo se está analizando esta situación? ¿Si han tenido algún diálogo con las empresas? Y bueno, ¿y cómo evalúan también esta posibilidad? Bueno, en principio agradecerles a ustedes por la oportunidad de poder comunicar nuestro punto de vista directamente a toda la audiencia. Nosotros, digamos, tenemos tres elementos de reflexión para compartir en relación a este asunto. Lo primero es que como trabajadores y trabajadoras de la educación estamos muy preocupados por los impactos pedagógicos que ha generado la suspensión de las actividades presenciales. El trabajo a distancia desde el punto de vista pedagógico es poco eficaz, es útil para mantener el vínculo educativo, pero desde el punto de vista del desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje tiene muchos déficits, muchos problemas. Entonces, recuperar la presencialidad de la relación con los estudiantes nos parece muy importante. Ahora, estamos ante una situación de emergencia sanitaria que fue declarada por las autoridades y entendemos que la reanudación de las clases depende de una garantía con aval científico de las mismas autoridades que declararon la emergencia sanitaria. O sea, las condiciones para volver a clase tienen que ser el compromiso público e institucional del gobierno de que están dadas las condiciones y en ese marco hacerse responsable de esa decisión como corresponde. El tercer punto es que más allá de que el gobierno establezca las condiciones cuando entienda que están dadas, nosotros no podemos reanudar las actividades presenciales hasta tanto no estén acordados los protocolos sanitarios para el funcionamiento de los centros educativos. Y ahí lo que estamos reclamándole tanto al gobierno como a las cámaras empresariales es que cumplan con la normativa vigente. Nos estamos refiriendo al decreto 291 y al decreto 127, que son decretos que tienen que ver con la salud en el trabajo, para que en esa instancia tripartita se establezcan los protocolos. O sea, nosotros no vamos a aceptar protocolos unilaterales de las empresas porque los trabajadores no somos muebles ni somos el edificio, somos el nervio vivo de la actividad educativa. Por lo tanto, nuestra opinión es una opinión relevante que debe ser tomada en consideración y por lo tanto esta definición es central, ¿no? Acá está en juego la salubridad de los chiquilines, de la familia de los chiquilines, de los trabajadores y de la familia de los trabajadores. Bien. Y eso tiene que ser discutido. Sergio, debe haber realidades muy distintas, ¿no? Entre diferentes colegios, colegios que realmente son grandes empresas con una cantidad de funcionarios además muy importantes y otros que son pequeños emprendimientos barriales, digamos, sobre todo en lo que tiene que ver con la infancia, ¿no? Los más pequeños, digamos. ¿Cómo han ido llevando también la relación laboral, los seguros de paro, la comprensión también de que hay trabajadores que tienen varios trabajos y que por ende pueden tener problemas para cobrar el seguro de paro? ¿Cómo han trabajado en torno a eso? Bueno, nosotros en el mes de al mes de cerrado de abril pasamos a ser el quinto grupo de trabajo de los 24 grupos de actividad privada que hay en el país. Nosotros estamos hoy en el quinto lugar en cantidad de trabajadores sin prestar seguro de desempleo. O sea, es una situación dramática porque el envío al seguro de desempleo implica para quienes tienen acceso al cobro del subsidio cobrar la mitad de sus ingresos. Para cualquier familia hoy con una inflación galopante, estar cobrando la mitad de sus ingresos es estar en una circunstancia de mucha zozobra, de mucha agonía, ¿no? Por lo tanto, esa preocupación está en la etapa del libro. A su vez, tenemos nuestro sector de actividad, las maestras, los profesores, característico del multiempleo. la gran mayoría trabaja en más de un centro y muchas veces somos, a su vez, funcionarios de la enseñanza pública. Eso implica que no cobráramos el subsidio por más que las empresas se enviaran al seguro de paro. Esto se lo planteamos al ministro Mieres y al subsecretario Arizzi en una reunión que tuvimos el 3 de abril junto con las cámaras empresariales. Ahí se hizo entrega un documento planteando los problemas jurídicos y la solución jurídica para ello. Hace unos días el gobierno emitió un decreto para ampliar el cobro del subsidio en los casos de empleo. Ese decreto tiene, vamos a decirlo así, es mejor que nada, ¿no? Esto es así, uh-huh. Pero es muy insuficiente para que la audiencia tome nota. Los trabajadores que están en multiempleo cobrarían solamente un 12,5% de su ingreso. Un 12,5% de su ingreso. Claramente es muy insuficiente. Y por otra parte, está limitado a los meses de abril y mayo. Entonces, en la medida de que la emergencia sanitaria se extienda y que las clases no se retomen, para junio es necesario ampliar este decreto, tanto en su duración como en el monto, porque es realmente muy escaso el ingreso que se provee a los trabajadores. Bien. Por último, Sergio, y obviamente no pidiéndote en esto una evaluación técnica ni sanitaria, pero de acuerdo a lo que ustedes han estado relevando en los diferentes lugares, con los compañeros de ustedes, y de acuerdo también un poco la experiencia con la que cuentan, ¿creen que en caso de darse el ok, el visto bueno por parte de las autoridades sanitarias, cuánto tiempo llevaría más o menos poner los lugares en condiciones, los locales en condiciones, para empezar con ese proceso de retomar la presencia de los niños en los diferentes centros educativos? ¿Hay alguna evaluación en ese sentido? Digo, pensando en todo lo que en estos momentos se está procesando a nivel de gobierno y a nivel de las empresas también. A pesar de que el gobierno no nos ha llamado y tampoco las cámaras empresariales para discutir los protocolos sanitarios, Sintep ya elaboró un marco de referencia para las prácticas de cuidado sanitario, de profilaxis, de elementos y prácticas que sean necesarias para cuidar la salud de los chiquilines y de los trabajadores. Nosotros entendemos que es una discusión compleja que tiene múltiples dimensiones. Por ejemplo, no es lo mismo discutir un protocolo para primera infancia que un protocolo para el sector universitario o para bachillerato. Son distintos los comportamientos de los uh-huh. estudiantes según el nivel educativo. Y eso hay que contemplarlo a la hora de pensar un restablecimiento de funcionamiento presencial. Asimismo, hay que pensar también en las condiciones de trabajo, porque hay que discutir cómo se piensa combinar el trabajo presencial con el trabajo remoto, con el teletrabajo, que este último es particularmente precarizante. Los trabajadores terminamos trabajando mucho más horas por las que se nos paga, o sea que hay una práctica de superexplotación que a su vez complejiza mucho la vida doméstica y familiar, porque también se entremezcla con el cuidado de los hijos, con el cuidado de los familiares que están a cargo, con el desarrollo de las tareas del hogar. Entonces, ha sido enormemente precarizante la práctica del teletrabajo. Entonces, estas son las cosas que hay que discutir también. O sea, los derechos laborales y las condiciones. Nada habilita ni legitima, y el sindicato no lo va a permitir, que esta circunstancia sea una excusa para precarizar y superexplotar a los trabajadores. Por eso decimos que si no se discuten los protocolos en acuerdo con el sindicato, la reactivación de las clases no está asegurada, porque no lo vamos a permitir, digamos, ¿no? Por, uh-huh. por una cuestión de responsabilidad de clase y de responsabilidad social con los chiquilines y sus familias. Bien. Te agradecemos mucho por este contacto y obviamente seguiremos de cerca todo lo que ocurra, tanto en esta primera etapa, ¿no? Digamos, de acá a que comiencen a darse la presencia de los estudiantes, como luego, durante ese periodo de inserción, y después todo lo que vendrá, el debate, hasta cuándo seguirán los cursos, que es algo que ya se ha esbozado por parte de alguna autoridad sobre la posibilidad de continuar los cursos durante algún periodo del verano. Un saludo y gracias. Muchas gracias a ustedes, un saludo a la emisora y a toda la audiencia.